Si hace mucho tiempo que no ves hombres, solo quedan pocas posibilidades. La primera es que seas una mujer disconforme o una mujer ciega. La segunda es que seas un robot o sea, una herramienta sexuada. La tercera es que seas homosexual. La cuarta es que no tengas un espejo en tu casa. La quinta es que no te consideres un hombre. Atentamente, Udelar.